Bueno, quiero saludar a unos amigos personales de Movilnet que están por acá, no sé dónde están. ¿Dónde está la barra de Movilnet? Carolina Richie, felicitaciones de Sony también, de Sony Music, que están por acá. Catherine Gonzalo. Vas a firmar con Sony. Besos, abrazo. ¿Ah? Vas a firmar con Sony. Bueno, si me llaman yo voy. Y también saludar, por supuesto, a un amigo, un entrañable amigo, un gran cantante de los adolescentes, el señor Sócrates, que está por ahí, no me acuerdo dónde estaba. ¡Ey, ese es bueno! Por allá. Tremendo cantante. Felicitaciones, salió hoy el disco de los adolescentes. Cómprelo. Así que a comprarlo. Y compren por... original, no compren pirata. No lo quemen. Ok. Bueno, y un tema que describe a medias a su cantautor, señor Jorge Luis Chacín, medio loco. Cha, cha, cha.